la razón por la que hemos puesto estas telas sobre el altar y las velas y lo hemos reorganizado todo es para señalar el comienzo del Adviento. He pensado que debíamos hacer algo para resaltar el tiempo de Adviento y de Navidad. Y se me ha ocurrido que tenía estas telas de la anterior parroquia que al siguiente párroco no le gustaban. Y he dicho, pues ya está, las vamos a poner aquí y destacaremos que entramos en un tiempo sagrado, el tiempo del Adviento. El tiempo del Adviento lo hemos querido resaltar visualmente para que nos acordemos que tenemos que hacer penitencia. Hay dos tiempos penitenciales en la Iglesia, Cuaresma y Adviento. Y todos tenemos que hacer penitencia, todos. Obispos, monaguillos, padres de familia, monjes, porque todos tenemos pecado que hay que desarraigar de nosotros. He dicho monaguillos, incluso monaguillos y chicos de catequesis, porque es ahora, a estas edades, cuando las primeras semillas, pequeñas todavía, de lo que no es correcto, empiezan a crecer. No hay que esperar a que tengan 40 años para comenzar esta tarea. No hay que dejar que echen raíces. Es ahora cuando, como árboles rectos, hay que enseñarles lo que está bien, lo que está mal, y decirles, hijo mío, si haces en algún momento algo malo, pide enseguida perdón. Enseguida. No es lo mismo pedírselo mucho más adelante que al momento. Y después puedes ofrecer pequeñas penitencias, pequeñas. Sé que lo de la penitencia a los niños puede parecer excesivo, pero si no se les acostumbra a los niños a crecer rectos, su voluntad se acostumbra, pues, si me apetecen golosinas, golosinas. Si no me apetece beber agua y solo refrescos, solo refrescos. Si me apetece todo lo que me apetezca. Ese es un modo no sano de que un niño crezca. Por eso, desde pequeños hay que fortalecer la voluntad. Desde pequeños hay que ponerles, pequeños, digámoslo así, ejercicios en la familia para ir viendo si el niño obedece, si el niño tiene una disciplina, etcétera, etcétera. Lo que no se puede es abandonarlos a su suerte. Porque el ser humano, desde hace 2000 años que existe la Iglesia, os aseguro que tiende siempre a lo más fácil, a lo más cómodo, a lo que no cuesta. Y no es lo mismo entregarse a eso cuando uno está jubilado que ya desde el comienzo de la vida, desde que es pequeño. Tiene que haber las recompensas, las cosas buenas de la vida, los gozos de la vida, pero también lo otro, la disciplina, el orden, la voluntad de sacrificarse, y todo esto prepara para lo espiritual, todo esto prepara para la religión. Una persona que es íntegra, que es férrea, que es sólida, mucho más fácilmente va a aceptar las cosas de la religión que no uno que no puede con nada, que está debilitado, que está sumido en mil lazos de las pasiones. Así que este tiempo de Adviento, todos debemos hacer algo, todos debemos hacer algún propósito para hacer penitencia. Cada uno que se ponga el propósito que quiera, pero a nadie se le obliga tampoco a hacer penitencia. Pero este tiempo sagrado es para hacer penitencia, también para esperar al Señor. Le esperamos haciendo penitencia. El color que veis que llevo es el color penitencial, así como el blanco de la Navidad y de la Pascua es la alegría. Pero ahora debemos, para hacer penitencia, primero pensar, ¿por qué debo hacer penitencia? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Ante Dios y para los hombres, ¿qué he hecho mal? Y cuando lo comprendamos, de allí nacerá el deseo lógico, natural, de decir, voy a satisfacer. De ahí también nacerá el deseo de pedir perdón antes de satisfacer, la confesión. También después lo otro, la satisfacción, el reparar. En este sentido es como una persona que le hacemos un daño y no basta con decirle, bueno, perdóname. Lo lógico es que después le hagamos un regalo, tengamos un detalle, etcétera. Yo a una persona que le contestó, una persona de 20 y tantos años, que está estudiando pues una carrera y le contestó muy mal al profesor, a la profesora, delante de todos los alumnos, le dije, no basta con que le pidas perdón después, sino que hazle un pequeño detalle, un pequeño regalo, unos bombones, eso es la satisfacción, eso es la reparación. Y cada uno de nosotros tiene que regalar esa caja de bombones a Dios, en forma de oración, de ayuno, de lectura de la Biblia, de meditación de la pasión del Señor, de privación de algo que nos guste, etc. De todas maneras, la vida es de tal forma que o hacemos nosotros penitencia o la vida nos hará hacer penitencia. Eso también es cierto, que la vida humana está hecha de forma que sobre todo al final de la vida todos hacemos penitencia. Unos más y otros menos, eso es verdad. Pero todos acabamos haciendo penitencia como si de un adviento se tratara antes de entrar a la presencia de Dios. Y el modo de evitar que la mano de Dios sea más pesada es que nosotros, por propia voluntad, le ofrezcamos esa penitencia. Os lo aseguro, el modo de evitar el que tengamos que reparar mucho más e involuntariamente es hacerlo voluntariamente. Porque la penitencia voluntaria tiene un grandísimo valor a los ojos de Dios. La involuntaria no la podemos evitar, no la hubiéramos tomado sobre nosotros, nos ha venido. Pues cada uno que se examine, sobre todo en la primera parte, ¿por qué debo hacer penitencia? Y después cada uno que le pida perdón a Dios, que decida cómo debe limpiarse, cuándo, la confesión y después la satisfacción al Señor. Y haciendo todo esto, recibiremos a Jesús en Navidad de un modo completamente nuevo y más espiritual. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.